Sintonizas Mr. Virus. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus, feliz año nuevo a todos. Os habla Raúl García, lo que es este nuevo encuentro después de ese periplo de descanso navideño que habéis tenido, que hemos tenido gran parte de los que estamos ahora mismo conectados en este programa. Hoy vamos a hacerlo volviendo a las raíces de lo que es la música que se hace aquí en nuestro país, porque es la música también que he estado escuchando durante estas últimas semanas. Y a propósito de esos discos con los que me he reencontrado, que he recuperado en las estanterías de mi casa, y también de los últimos lanzamientos que me han ido llegando, pues me apetece compartir con vosotros la música que ha estado sonando estos últimos días en mi vida, en mi casa, en mis oídos. Así que hacemos un Only Spakne durante las dos próximas horas y lo abrimos con los sonidos instrumentales del el segundo trabajo conjunto, la segunda intervención colaborativa entre los músicos Javier Mira y Nacho Ortiz. Se llama Reflejos y Espejismos. We'll be right back. Reflejos y Espejismos, que también se llama el título con el que abren este particular set de 12 canciones, a cada cual más llena de sentimiento. El anterior trabajo que publicaron, El peso del mundo, fue un disco basado en obras pictóricas a la que le dieron imaginación metiéndose dentro de esos propios cuadros, y esta vez han preferido ellos en este álbum ponerse frente o dentro de unos grandes cuadros, como si estuvieran en un museo, ese museo al que tenéis que pasar vosotros y ir descubriendo lo que incluye este disco, que cada canción viene con una pequeña pauta acercando, digamos, un poco vuestra imaginación. Aunque ya sabéis que cuando uno escucha música es bonito que se deje llevar, y lo que le sugiera de alguna manera le suponga su estado de ánimo o su actividad durante un día, por ejemplo, pero ellos pues ya te encaminan. Dice este Reflejo y Espejismos, explican que como dos hojas caídas por el viento del otoño, dos hojas caídas que el viento del otoño juntó, dos músicos buscando el reflejo del uno en el otro como un espejismo en un gigantesco desierto. Bueno, cada tema tiene su particular descripción, que es realmente interesante, y un trabajo, bueno, pues de esos que, como digo yo, cuando le das una primera escucha te apetece volver a ponerlo o dejarlo directamente en bucle. Seguimos con más cosas. American Ghost, un trabajo que supuso el pasado año el primer disco íntegro, después de haber hecho editados algunos singles de forma muy particular, esta banda de Madrid, que tiene un sonido bastante particular. Ellos se definen como de raíz americana, por eso de fusionar el folk, el blues, el country y el rock, pero aparte en cada uno de los temas, pues yo creo que hacen un contexto musical arriesgado y muy bien hecho, que han recogido en este Guerrilla Western. Este trabajo también se abre, vamos a ir a la apertura con este Dramas in Bottle, que ya sacaron con anterioridad, con la colaboración de partes rapeadas de una gente de hip hop que se encuentra en Nueva York, The Outsiders, y que le daba ese toque tan especial que escuchas aquí en Mr. Virus. American Ghost, Dramas in a Bottle. Water's high enough to drown us all. Jesus, not a problem if you gobble the flow. We shall pay the waves about no matter if you fall. Don't listen to the sirens, now just stay with us. Hey, hey, hey, no, feel my little dramas in a bottle now. We are gonna show. The fucking west where the bears are small. I hell enough. Put my little diamonds in a bottle. We are gonna show. All the fucking west where the bears are small. Making double spinets. Maybe you can win. I mean, if you're troublemaker, you're not house to sink. Be the father, start to hold the black and teach your ship. Kick it out to turret and hire your chin. Come on, everybody, it's a chance to rock. So kick your masses, it's just time to shine. The closest bar, history will do fine all in due time. We'll find a new shine on Valhalla or some shit. Hell yeah, we drunk and your mankind's self-destruction. Then fuck it, at least if we die, no hangover the next day. That's a plus, I'll say. Now, no way, I'll fight back to the end of days. But don't take away my drink, shit is crazy enough as it is. So I need a little jest to adjust to so many bullshit. And yeah, we have fun nevertheless, whatever the mess, so we forever blessed. So yes, cheers mate, if we fight we shall never die. Tears for my peers mate, so I hear say on this here day we shall rise someday, a new one day we will bloom and become kings and queens of this world. Boys and girls, and now we are love for the crowd. Right here, here we know, immolate your dramas in a bottle now. We are going to storm, all the fucking words with the bezel's mouth. I still stand tall, ready to be fired on the eyes of God. We are going to glow, running on the sky like a nuclear bomb. Like a nuclear bomb, like a nuclear bomb. History 2020, 2021, if we don't die. Realmente interesante la forma de experimentar y conjugar una asociación de sonidos que le dan ritmo a lo que han venido creando en formatos de single anteriores, yo creo que en espacio de muy, muy poco tiempo. Y por fin este disco lo editaron en el mes de septiembre del pasado 2023, tener ya todo eso por lo que uno sueña aunado en un álbum. Y de American Ghost a el nuevo disco que editan Echo, con dos Ks, Echo, que se llama Ya no quedan voces. Han pasado 3 años, lo último que le conocíamos, y bajo el sello de Maldito Records, se metieron en distintos periplos también del pasado año para grabar las distintas partes del álbum, que al final terminó siendo una coproducción entre la propia banda y Aker Piedrafita en los estudios El Sótano. Y este es el final y el arranque también de este álbum. Muy interesantes como siempre. Echo. Aunque no quede nada. Este es el parte del resultado conseguido de utilizar distintos ambientes de grabación, como fueron los Spoonie Recording Studio, los propios estudios de la banda y el sótano de los, el sótano estudio al que hacíamos referencia para terminar de darle forma a este álbum, que están presentando en gira. Este Ya no quedan voces, se llama Sin Voces Tour, la gira que empezaron en el mes de noviembre, y próximas fechas son las que tendrán este 19 de enero próximo en Valencia, en la sala Peter Rock Club. El 20 estarán en Madrid, en la sala Moby Dick, y luego el 3 de febrero en Zaragoza, en el pub Utopía, y el 16 de marzo en Bilbao, en Cotton Club, la sala Cotton Club. Y otros grupos que están también de estreno reciente con trabajo en la calle son La Desbandada. La Desbandada, que es una banda nacida en El Vendrell, en Tarragona, y que en 2014 publicó su primer trabajo, Esta noche nos haremos viejos. Así que digamos que están de aniversario con esta década transcurrida, desde la primera grabación a la última, que es esta que escuchas ahora. Las musas siguen bebiendo. Música de La Desbandada, temas cortos pero incipientes, que van derechos, como derechos directos, directamente a la yugular y a los sentimientos. Y esto que escuchas ahora, recuperamos el disco, el primer trabajo de Malatesta, que se llamó y se sigue llamando porque está aquí delante de nosotros, El Instante Perfecto. A principios de 2019, Marcos Álvarez, batería, Guillermo Mariño como guitarrista y Marcos haciendo las partes de voz, de bajo y voces principales, pues crearon este álbum Malatesta con un toque melancólico que está incluido en canciones como este desde el principio. Malatesta, los músicos que integran esta aventura, que ya os comentamos, que tienen toda la experiencia cargada en sus espaldas al haber estado en bandas como Avalanche o Biotech, y que también quisieron contar con la experiencia de Carlos Escobedo, de Sober, para que junto a Alberto Seara, que ya sabéis que digamos que son como dos gotas de agua a nivel profesional, que han estado siempre inmersos en la producción de lo que ha sido, bueno, Sober y también los proyectos particulares o paralelos de los miembros de Sober, pues hicieron este Malatesta, Carlos Escobedo y Alberto Seara, que de alguna manera pues son todos partes, casi a partes proporcionales de lo que se incluye en este álbum, El Instante Perfecto. Y por cierto que Sober, o entonces se llamaban, vamos a ver, siempre fueron Sober, pero al principio empezaron como Sober Stoned. Este es el primer disco que publicó con todo ese sonido primitivo, Sober Stoned. Se llamó Torcidos. Y ya sabéis que ellos se fundaron en 1994 y este primer trabajo, después de distintas historias, consiguió ver la luz en 1997. Bueno, pues ellos ahora lo han regrabado con un sonido actual, lo han llamado Retorcidos, y pues se publicará, incluyendo dos temas nuevos llamados Tiempo e Hijos del Miedo. Este es el tema que, uno de los temas que incluía este trabajo, Vuelve a Nacer, que sí, que también durante estas últimas semanas le pega una escucha. La música siempre está viva, que tú, siempre que tú quieras que resucite, a pesar del paso de los años, aún sabiendo que se va a generar un disco actualizado de esto. Hay veces que, bueno, pues están ahí en la estantería, es como el vino. Ya sabéis a lo que me refiero, a quien le guste el vino. Y bueno, pues no hay que dejarlo, o hay veces que sí, que está muy bien que dejar que las botellas cojan polvo, luego moverlas un poquito y echarte un trago. Entonces, Con Sober Stones yo me he bebido la botella entera, como con estos discos que estamos escuchando en este programa, que hoy se lo dedicamos a las bandas de aquí y que nos hacen también mover sensaciones, sentimientos y situaciones en las que nos encontrábamos en los años iniciales en los que se gestaron cosas como estas, yéndonos tan hacia atrás en este caso, que bueno, podría contar anécdotas de aquellos tiempos, pero no, hoy no será el momento. Carlos Escobedo, que entonces estaba en la banda como bajista y voz en este primer disco, Jorge Escobedo en las guitarras, Antonio Bernardini también en las guitarras y Elías Romero en la batería. Entonces, en la batería, con la colaboración de bastantes personas que hicieron posible este disco, y también recuerdo a Nano de Lengua Armada, que era uno de sus movimientos más importantes a la hora de mover bandas, y que precisamente él fue con el que entramos en contacto a la hora de conocer a Sober. Nada, esperamos en algún momento poder escuchar los temas y poder ponerlos también, los temas de lo nuevo que hagan en estos tiempos presentes. Y este es un álbum que creo que era del año 2022, que me pareció también una de esas cosas interesantes por el contexto, bueno, arriesgado, especial que tenía el grupo cuando lo publicó. La banda se llama Sunfaya y es una especie de metamorfosis sonora en todo lo que es el contexto de este sístole. Lo recuperamos aquí en Mr. Virus. Aria. Así es como empieza el álbum, con este Aria. Sunfaya. Paraliza mi vida. un falla que siempre le ha gustado aunar distintos conceptos musicales, también con ese toque de riesgo, caminando entre las baladas psicodélicas y las sonoridades del rock and roll, incluso con las panorámicas psicodélicas, ¿no? A veces ellos mismos tienen que definirse como banda de sonidos difícilmente clasificables, y es que esto es una especie de brebaje interesante que al final, en su toque de sabor, o te gusta o lo dejas apartado, ¿no? A mí siempre me ha gustado arriesgar con las bebidas, aunque en un principio de mi conciencia, cuando bebía, era de miras, de cata fija, no tomaba otra cosa, pero luego ya hay grandes sabores, ¿no? Pues con la música pasa lo mismo, hay que degustar por igual, arriesgar en las comidas, en las bebidas. Te iba a decir también en eso que estás pensando y por supuesto en la música. Seguimos con más. Esto es La Espera, cuestión de actitud. Guardo recuerdos de un pasado que se fue sin vacilar y me dejó maltrecho. Sombras que me acechan por doquier conocen mis secretos. Víctima de mi propia ansiedad, me iba perdiendo. Cuestión de actitud, juré que ya no sería el de antes ni dar marcha atrás. Por fin he aprendido la lección, mi motor se ha puesto a funcionar y voy directo. Más vale que me dejéis pasar, mis alas han dejado de arder. Vuelo por encima del lugar, surcando el cielo. Si caigo lo haré de pie, me volveré a alzar. Una lección de esas que te marcan por vida, para bien o para mal, pero dejan herida. Siempre fui culpando a los demás y no era más que un fraude, pero hoy todo aquello terminó, solo hay silencio. Cuestión de actitud, juré que ya no sería un cobarde y no mirar atrás. Por fin he aprendido la lección, mi motor se ha puesto a funcionar y voy directo. Más vale que me dejéis pasar, mis alas han dejado de arder. Vuelo por encima de Es la música del grupo La Espera, con este EP llamado Salto Mortal, un disco que han tenido que esperar un montón de años hasta que volvieran a reanudar su carrera discográfica y hacernos sentir desde su Albacete natal con temas como este. Yo creo que esto los he visto a La Espera, creo que los he visto en Viñarrock hace un montón de años, pero bueno, hay muchas bandas que pasan, que de repente como que pasan por tu vida o por tus oídos o alguien te los presenta y luego es verdad que hay escisiones, se diluyen, luego vuelven. Pero bueno, hablo en términos generales, ya sabéis, sobre todo, siempre estamos de enhorabuena. Cuando hubo una época en la que las bandas se separaban, ¿no? O hacían otras cosas, ¿no? Y ya no pasaba más. Pero desde hace ya unos cuantos de años asistimos a una resurrección de grupos importantes, ¿no? Que sobre todo los festivales hacen posible que se junten y esa gira de grandes masas hacen que toquen en, o por salas pequeñitas también, toquen de nuevo ya siendo más maduros y te dan la posibilidad de disfrutar de aquellas primeras grabaciones que a lo mejor tú comprabas, ¿no? O te grababas, ¿no? Porque hace un montón de años, hace 40, 45 años, 50, pues los discos se grababan en casetes, acordaros, se lo compraba un colega, el vinilo, y entonces pues el otro se lo, o la casete, y se le hacía una grabación, y entonces era la manera de poder escuchar. Y luego pues eras pequeño, no podías ver a los grupos en porque no tenías dinero para los conciertos, o es que no tenías la edad para que te dejaran pasar, y las bandas pues tú las escuchabas pero no podías verlas en vivo, que en realidad lo joder, lo que luego sabéis que mola, y se terminaban por separando, ellos se hacían mayores, tú te hacías mayores y ellos pues a lo mejor tenían sus problemas que les hacían no poder continuar, pero bueno, y eso afortunadamente ya con gente ya talludita hace posible que los podamos ver en los músicos ya talluditos, pero disfrutar de aquella música. Continuamos en Mr. Virus con más cosas. Esto es Dos House, con dos S, Dos House, y se llama el tema Picket. Hey, you hey. Doghouse, que es una banda de Toledo que lleva ya 15, 16 años funcionando y que publica en este segundo álbum llamado Dead Damage, que publicaron el pasado año también, ese que tenemos tan recientito y en el que seguramente que en las próximas semanas, a medida que sigamos con los programas de Mr. Virus difundiendo música, haciendo mención a alguna nota, pues nos confundamos, porque siempre cuando está tan reciente el dígito a lo mejor lo pisamos un poco, pero no pasa nada. En realidad está todo como muy muy muy cercano. Ellos funcionando en el idioma que estás escuchando, en inglés, con esa influencias que mezclan hard rock, un toquecito de suciedad punk, y que le dan pues ese condicionante metalero también a sus canciones, ¿no?, que estás escuchando ahora mismo aquí en Mr. Virus. Es uno de los trabajos que también en estas últimas semanas hemos recuperado de las últimas publicaciones estatales que han llegado al apartado de correos y que pues dan pie también para durante estos días escuchar, ponerte una cerveza o una copa de vino en tu casa tranquilamente y degustar, nunca mejor dicho, todo al mismo tiempo, para vosotros poder también tener conocimiento de su existencia y luego ya a través de sus particulares redes sociales o a través de los canales de difusión musical, escuchar, conocer más o contactar con ellos, con las tiendas de discos, para comprarlos físicamente. Esto es Stereozón, otra de las bandas que lleva más o menos esos tiempos funcionando, que han sonado en el programa repetidas veces y que están en plena gira metidos. El Mal Tour es como se llama esos momentos amplios que están desarrollando por un montón de ciudades desde octubre del 2023 y que Stereozón tendrá como próximos conciertos más cercanos, vamos a decir, el del 19 de enero en Sueca. Harán una cosa ahí acústica. El 2 de febrero estará en Badalona, en Estraperlo. El 23 de febrero en Valencia, en Black Naughty. El 1 de marzo en Sátiva, la Mouso Carrada, y el 2 de marzo y 8 de marzo, por decir las más fechas, Albacete en la Sala Sideral y respectivamente en Murcia. 2 en Albacete y 8 de marzo en Murcia en Revolver. Bueno, ya iremos contando más cosas a medida que disfrutemos de sus canciones. Esto por lo pronto se llama El Tiempo, son Stereozón. Mientras piensas que nunca podrás, mientras piensas Estereofón que no se corta en evolucionar y disfrutar con esa evolución, compartiendo con la gente que les sigue o que les conoce de primeras, esa mente abierta musical que les hace viajar desde el stoner hasta el funk, integrando canciones como estas, que bueno, es verdad que depende de qué momento o en qué momento se encuentra uno a nivel particular a la hora de haceros conocer las cosas que pasan, la música, los sonidos de las bandas, de los artistas, pues pones un tema a lo mejor que es más influyente porque sea más cañero, ¿no? Pero también los tiempos de descanso te hacen tranquilamente disfrutar de otras pautas sonoras de los artistas que también tienen que darse a conocer con otras perspectivas a la audiencia que está ahí detrás. Y me apetecía que escucharais El Tiempo de Estereofón, que nos da también pie a... bueno, antes yo creo que contar alguna de esas cosas, rápidamente intercalaré alguna de las notas que han ido llegando durante estos últimos días al correo electrónico de Mr. Virus. Mr. Virus, con todas las letras, si alguien quiere escribir para contar sus historias, @msn.com. Mr. Virus, @madridsorianavarra.msn.com. Ahí, pues, Bellotaris Fallecidos nos ha escrito diciendo que vuelven con nuevo material, que tienen 8 nuevas canciones en las que destilan humor, rabia y respeto a lo largo de solo 12 minutos. Eso es Bellotaris Fallecidos. Ya os contaremos más. Atma, que presentó el directo de Dust from a Dark Sound en la sala Movidiz el pasado 6 de enero. No pudimos estar, pero buenas referencias nos llegaron de ese concierto de Atma, con ese toque oscuro que siempre ha llevado a cuestas. La banda barcelonesa Streamer, que celebra el 10º aniversario de su formación este 13 de enero en la sala Wolf de Barcelona, además presentando al nuevo cantante Edu Halen. Luego en Madrid nos hacen llegar que nace la Quinta Essence Metal, una sociedad sin ánimo de lucro que acaba de constituirse, y para celebrarlo preparan una fiesta de presentación que será gratuita para los socios, en las que contarán con las actuaciones de los grupos locales Cerebral Vortex e Hydra, y será el 27 de enero en la sala Entre Darks por la zona de Oporto. Y asimismo os cuento que los aragoneses F estarán este próximo 19 de enero en la sala en Zaragoza, la sala no lo veo yo aquí, ahora mismo lo digo,

flipante, ¿no? Porque te das cuenta de la cantidad de gente que hay en la península ibérica, ¿no? Cuando digo la península más cercana, bueno, todavía hay cercanía, incluso Portugal está cerca, ¿no? Algún día haremos un especial dedicado a las bandas que hay en Portugal, que es el gran país desconocido musicalmente, donde se generan tantas cosas, y que ya sabéis que vamos a varios festivales a lo largo del año, en el que siempre nos llevamos de allí muy buenas intenciones musicales, nos traemos de allí bandas que siempre conocemos. Bueno, será en otro momento. Saludos a los que están ahí escuchándonos, aparte de por los canales habituales, a través de Asalto Mata Radio Rock.com y a través del podcast de Mr. Virus. Y si hay alguien que podría dar cuenta de y continuidad a lo que hemos escuchado de los F, con dos F's, F, son sin duda F, que creo que lo he dicho, Los Días de Palabra Muerta, será como se llamaba ese disco. Bueno, pues esos son los que dan continuidad con las coplas que siempre han ido creando de una manera tan particular Hora Zulú desde Granada. Volvemos a ese disco llamado La Voz del Amo, que publicaron en 2019 y que supuso, después de también años, 6 años sin tener nuevo material, generar nuevas canciones como este Beatus Ille, que realmente, bueno, siempre las cosas que ellos van sacando tienen ese toque, ese sello, ese prisma tan especial que hace que los veas por muchos sitios, pero al final con la misma finalidad, y es el disfrute. Hora Zulú. Quise ser dichoso aquel que se le quita en un papel y se disfraza con su piel acomplejado y se refugia en un compás y se deshace de la hiel porque las mieles ya le saben a pasado. Me abandoné a la bendición, me estribillo en mi canción, fue la obsesión de aquellos labios mi pecado. Quise ser uno entre 1 millón y ahora te pago con traición aquellos besos que de ti tomé prestado. Y detrás de donde no buscaba nada me he encontrado un horrible sentimiento que me esperaba dormido. Y ahora no me queda más remedio que irme de tu lado mientras se haga entre lamento mi corazón descocido. Y detrás de donde no buscaba nada me he encontrado un horrible sentimiento que me esperaba dormido. Y ahora no me queda más remedio que irme de tu lado mientras se haga entre lamento mi corazón descocido. Y quiero morirme, niña, si no estás aquí conmigo. Y se ha convertido nuestro amor enfermo en un castigo. Ahora Zulu con ese Beatus Ige, realmente apasionante. Beatus Ige, dichoso aquel, que vendría a significar el orgullo de Andalucía, podríamos decir, de la tierra de Granada y todo su derredor. Y de ellos a una banda con muchos años en la carretera, con esa longevidad que hace que URTZ, U-R-T-Z, tenga... fusionando cosas musicales, sin duda, desde el País Vasco, desde el año 1988, pues han pasado ya un montón de pasajes sonoros y discos que han ido integrando a lo largo también de lo que ha supuesto, pues eso, las distintas pautas en la formación que han transcurrido. Son muchísimos años. Tienen ellos el nuevo trabajo publicado. En estas últimas semanas llegó un álbum que cuando lo escuchas te lleva a pasajes que son muy tranquilos y que te introducen directamente en esa forma de mimetizarse que ellos tienen, ¿no? Y que de alguna manera ellos pues quieren que, llevándolo como argumento, que despierte de un sueño inducido apelando al corazón. Se llama Snakcean y suena muy bien con temas como este Egoac. Son URTZ, URTZ. Egoac apurtu ditut gauean Zama gehiegi neraman ene barnean Egiak behin egiten du min bihotzean Jakin banu gauaren ostean datorre lagun berri bat Argia itzali zaio barnean decidido ser feliz y volver a abrir las alas. Mi alma tiene ganas de saltar y saber que siente un halcón al volar. Hoy mis sueños se van a cumplir. Arendelle es como se llama esto último que estabas escuchando con esa otra producción. También ellos, Arendelle, publican a través de Maldito Records algunas de las últimas novedades, de las muchas que el sello se empeña y desde hace muchísimo tiempo con toda esa armonía y pasión en que los grupos tengan una distribución, tengan una vía de escape para llegar a la gente, ¿no? Las bandas de aquí, algunas también de fuera, pero sobre todo las bandas patrias. Y Arendelle pues publica este Sin Aliento, los madrileños, con lo que supone su tercer trabajo creado, en donde, bueno, hay sonido sinfónico, armónico, folclórico también, gracias a los toques de violín, de flauta, que te hacen pues que tengan ese envoltorio especial, que bueno, pues que te hacen recordar a seguramente algunas de las influencias que les habrá llevado pues a desarrollar su música, y que también se nos pasan a nosotros por la cabeza, pero haciendo un poco su propio camino, su propio estilo, ¿no? Y ahí están, ¿no? Creando pues con esa pasión y ese mundo fantástico que supone pues Arendelle, ¿no? Como ellos mismos dicen, ¿no? Melodías que llevan a lugares fantásticos y que quieren que vuestros días sean un poco más mágicos al contar la historia de Arendelle, una antigua deidad cuya historia, largo tiempo olvidado, os trasladan canción a canción. Bueno, pues seguiremos disfrutando más de esa fantasía en otros próximos programas. Esto se llamaba En Libertad. Y quien hace en realidad, pues ya dentro de poco, el sueño de tener nuevo trabajo en la calle, Iron Surgery, son los también madrileños Electric Fence, que estará además haciendo cada concierto en vivo el próximo 3 de febrero en el Gruta 77. Esto es Acid Mississippi. Yeah! Uno de los temas que se incluyen dentro de ese Iron Surgery que en febrero estarán presentando en Gruta 77, en lo que será una noche especial, ya que además de poder escuchar las canciones de ese nuevo disco que marca esa trayectoria de 20 años desde que montaron la banda de Dudu, su guitarrista, y que supondrá, como digo, pues la marcha de su batería Luis Maldonado, que llevaba funcionando con ellos desde hace 12 años intensos, y que tiene que dejar el grupo por razones laborables. Bueno, intentaremos estar también en ese bolo para compartir, disfrutar y ser partícipes de esta nueva trayectoria que termina, que comienza, pero que en realidad continúa, porque el rock and roll debe de continuar, ya lo sabéis, suceda lo que pase o transcurra lo que suceda. Y Desastre, por ejemplo, que es otra de la banda que está formando parte de nuestra vida desde hace un montón de años, pues ahí está, continuando en 2024 con concierto de presentación de ese trabajo llamado Que corra el aire. Nos dicen que también nos han escrito diciendo que siguen compartiendo las canciones desde el alma, con lealtad a la rebeldía que conservan intacta, con esa esencia revolucionaria. Y bueno, los próximos conciertos que harán serán el 3 de febrero en Tomelloso, en Ciudad Real, el 2 de marzo en Segovia, en la sala Octavo Arte, y el 23 de marzo en Madrid, en el Gruta 77, también estarán ahí actuando. Icarus Dream nos cuentan que, tras anunciar semanas atrás que contarían con un nuevo cantante, Víctor Camargo, pues ahora dicen que Fuerza e Ira será el título de su primer single con la nueva formación. Bueno, en realidad este pasado jueves 11 de enero fue cuando lo pusieron en las plataformas digitales, grabando además pues ese videoclip que ya podéis disfrutar, representando pues el tema un viaje introspectivo por el interior de la single Fuerza e Ira. The Moon, un grupo sevillano de rock que pues tiene sus canciones grabadas actualmente para Sputnik, a través de Sputnik Studios, bajo la producción de Álvaro Sweet, el guitarrista de Bunbury, y que su primer concierto nos dicen que lo realizaron hace exactamente un año en el Fan Club de Sevilla. Bueno, en diciembre la banda entró al estudio para la grabación de 10 canciones importantes que serán publicadas en un disco a principios del año 2024. Y escuchamos ahora a Crazar, que también están en un nuevo periplo de su vida, no solamente musical, sino personal, ya que su cantante Esteban Muñoz y la guitarrista, que ya sabéis que son pareja, tuvieron hace poco, a finales del pasado año, pues una criatura que será rockera con seguridad a medida que vaya pasando el tiempo, y que bueno, pues seguramente que esas sensaciones les harán componer cosas importantes que descubriremos próximamente. Esto se llama Fireflake y fue el disco que sacaron en el año pasado, con temas como Free My Power. También lo vimos en directo en la Trascan, una sala que ha decidido poner, por lo menos con la dirección actual, punto y final a la trayectoria de conciertos que nosotros pues veníamos conociendo, disfrutando en su pequeño habitáculo, y que precisamente yo creo que Crazar fue el último que yo pude ver allí. En fin, una pena que se cierren tantas salas, pero bueno, hay veces que se cierran unas puertas y se abren otras. They are dismantling the sleeping middle class. More and more people are becoming poor. We are their cattle. We are being bred to sleep. Oh, Bueno, siempre son muy entretenidos, diversos y, bueno, no sé si decir exóticos, por esa sus conciertos, por esa forma tan particular que tiene siempre su cantante, que es un showman divertido que procura siempre mantener a la gente activa. Meterlos dentro del show, que yo creo que es algo muy importante para los grupos, saber hacer que haya una especie de correlación de lo que pasa arriba y abajo, interacción de lo que pasa en el escenario y en el suelo del mismo, para que eso no decaiga. Bueno, son Kraftwerk y buena suerte en esta nueva etapa, que ya sabéis que el concierto que nosotros vimos, pues Kiara no podía, estaba allí, pero estaba muy embarazada, estaba puntito, le quedaron como 2 semanas, 3 semanas y pues de momento andan con un sustituto, con un personaje también que no es menor. Tocando las canciones de Kraftwerk, a ver cuándo hay nuevas cosas. Vamos a escuchar ahora todo esto que estamos oyendo, es lo que yo estoy escuchando en estas últimas semanas, por eso están sonando estos discos y no otros. Pero bueno, ya sabéis que la continuidad de Mr. Virus es amplia y escucharemos más bandas de aquí, más bandas españolas, nacionales, estatales, llamadas X, pero con música, X con música. Y ahora de momento, pues nuestro tiempo en este Only Spakne, que hacía tiempo que no recuperábamos, pues me parece así, escuchando en la perspectiva desde los dos lados, porque mientras el programa lo transmito, también lo estoy escuchando al mismo tiempo por los auriculares y atentamente a... veo que escucho, disfruto con la música que generan los músicos, los artistas de aquí. Así que de alguna manera también estáis entrando un poco en mi yo a la hora de saber qué ha pasado estas navidades. A nivel musical, a nivel de otras cosas no las voy a contar. Nada, no voy a hacer ningún chascarrillo. Cada uno ha tenido sus propias navidades y a nivel particular sus propias fiestas o trabajos. Porque también ha habido que hay gente que ha estado trabajando. No lo olvidemos, estas navidades. Ah, cuestión de, ya sabéis, de luces y de otro tipo de luces. Y entonces, pues como decía, esto es Hillside Living. Vamos a escuchar a uno de los proyectos, aunque yo creo que la semana que viene escucharemos el otro, de Amaya López Carromero, que es bueno, es un artista todavía por descubrir, que va entrando en ella y en su mundo, se queda impregnado de lo que hace, ¿no? Y es que Amaya yo la conocí con Mouth the Mouth ya hace tiempo en uno de sus directos y me gustó mucho verla de una forma tan introspectiva, tan personal, y creo que fue en la sala Sirocco, si no recuerdo mal, pero transmitiendo tanto. Luego pues la he podido ver en conciertos más amplios. De forma más reciente, recuerdo la pasada edición en Tilburg, en Holanda, del Rotburg, donde allí estuvo actuando por partida doble con su proyecto Mouth the Mouth, y también sola al piano, cantando, y también con esta banda que vamos a escuchar ahora, llamada Hillside Living, que han sacado, editaron un disco profundo llamado Songs of Abundance, Psalms of Grief. ¿Y qué es lo que vamos a oír ahora? Y lo otro, pues lo dejamos para la semana que viene. Y ya os cuento más de Mouth the Mouth con la participación gallega de Traje de Saliva, que es muy interesante y tiene mucho desarrollo. Así que ahora disfrutemos de esto llamado Until Amaya. Keep it like a secret. Say cantos de abundancia, salmos de pena. Y este es Santi Leal con su Aquelarre Químico. Medianoche es la hora, bajo palio esta vez, club de hombres y es nocturno, y el obispo de Alcalá se corrompen sin criterio, el infierno y él maneja el hisopo, bendiciendo por doquier. Eso es, como dice el obispo cordobés, aquelarre químico aquí está. Como dice el obispo de Alcalá, aquelarre químico ya lo ves. Te lo dice la doctrina de la fe. La cultura de la muerte no se nace, se le hace. Eso afirma el lobby gay. Maricones libertinos, lesbianas, tortilleras, eutanasia y el aborto. Paradigma cultural, aquelarre es el arte de la superstición, fecunda sin el varón, feminismo radical. Eso es, como dice el obispo cordobés, químico aquí está. Como dice el obispo de Alcalá, aquelarre químico ya lo ves. Te lo dice la doctrina de la fe. Lo vi en el FBI al haberlo, le condena el prelado tinerfeño al imperio gay. Pongo a Santi Leal, Aquelarre Químico, porque es este disco lo que he estado oyendo también en estas últimas semanas. Me apetecía, él ha publicado con Blue Tax 1, disco completamente actual que oímos no hace muchas semanas también, diciembre creo que fue, cuando lo estrenamos. Y Santi Leal, ese guitarrista con tanto peso en su carrera también, a cuestas y tantas experiencias, ha ido sacando, va sacando y produciendo historias, ¿no? Entonces, después de escuchar Blue Tax, me apetecía oír ese, además que me llamaba, porque la edición en formato de así tipo de DVD que publicó es muy interesante, y las fotos y lo que incluye te hace que cuando estás tranquilo pues te puedas deleitar, ¿no? Y recrear dentro. Y bueno, como estaba también su disco Barcelona Concert, que publicó posterior, ¿no? Con parte de todo lo que tenía Saquel Arquímico, pues me apetecía volver a darle otra escucha y además recomendarlo para que si no lo conocíais, que sepáis que está disponible. Santi Leal, que a través de las redes lo contactáis, o a través de Superictus Music, que es lo que él mueve y de donde edita y produce, genera y transmite, ahí lo tenéis disponible. Santi Leal, la cara arquímico. Y esto que oímos ahora, o que quiero poneros, es pues algo que también está por llegar. Algo que está por llegar, dentro de no mucho va sacando poco a poco canciones, singles que formarán parte de un álbum íntegro. Se llama Shukiban, que es el dúo extremeño formado por otro gran guitarrista como es Juan Flores Chino, también productor, y la bajista Elsa Benra Suki. Entonces, musicalmente han ido sacando singles variables, y este es el llamado variables musicalmente, utilizando los distintos conceptos de las particularidades e influencias de este dúo extremeño, y pues este es uno de ellos, que se llama Las movidas de mi mente, Shukiban. Soledad, vivir en las penumbras. el disco, su primer trabajo con esta historia tan especial, se llamará Mi Guarida. A la espera estamos de poder darle un repaso íntegro a todo lo que, a toda esa variedad que incluye dentro. Ya sabéis que Chino, Juan Flores Chino, pues tiene, aparte de sus propios estudios de grabación, un trabajo muy marcado en bandas anteriores como Síncope, como El Gitano, la Cabra y la Trompeta, como Vino Tinto, o actuando con José Andrea y Uroboros. La verdad es que es un no parar. Yo creo que es otro de esos músicos, estoy convencido, sabemos que es otro de los músicos que trabaja, que vive trabajando por lo que realmente le sobrecarga, le dimensiona. No es que le sobrecargue, que hay veces que a los productores y a los músicos también se sobrecargan en exceso, ¿no? Pero cargarse es una manera de tener las baterías siempre a punto. Bueno, pues Suki Bam, ya os contaremos más a lo largo de este año recién empezado. Y estos que escuchas ahora se llaman Baire, que ha sacado un disco titulado Catarsis con claras influencias. Yo creo que bandas que no destapan como Hamlet, mezclando, aparte de metal, hip hop, punk y otras cuestiones de una manera bastante especial, ya que todo esto lo fusionan con letras en valenciano, y teniendo como productor además a Alberto Marín. Ya sabéis que otro de los músicos, guitarristas, que tiene amplia experiencia en la versatilidad a la hora de tocar con un artista u otro. Pues él sigue funcionando con Ankara, con Defcon 2 y en las giras de Mónica Naranjo, entre otras cuestiones que le conocemos, y que él seguramente que pronto nos contará, hablando de esa futura gira de Ankara, que también la semana que viene yo creo que os contaremos, porque hoy nos vamos quedando sin tiempo. Bueno, pues como digo, esto es algo que a través de Argus Records hace poquito se ha puesto en la calle, y incluye canciones como esta llamada Berlin. Son Baire con V. Como un animal, al sentir de la gran ciudad, necesite cambiar la piel. Punto toxic, exhalad. Referime sin sa, recorre la meua sang, ya que guda siure, pero hui me la suda al bar. Berlín, cuerpas día y speed, voy a sentir el bafle taladrarme el cap. Causa Berlín, cuerpas día y speed. La ciutat m'ha donat un respir, m'assumix el perill de la nit, desorientat per la llum de neó, no sé tenir el meu cos. L'alcohol aviva el foc, alhora que camufla el dol, en aquest ball de màscares mai sabràs qui sóc. Berlín, cuir, pastilla i espir, vull sentir el bafle taladrant-me el cap. Causa Berlín, cuir, pastilla i espir, vull sentir el bafle rebentament fet. Esta nova moda no està feta per mi. Ben vida, vas per via. y Baire, que son casi casi con su sonido destructor los que ponen el punto y aparte a este programa, porque la semana que viene volvemos. El punto final de esta sesión de Only Span, concretamente la pone Isabel Marco, que ha publicado su cuarto disco. Un trabajo bonito, podemos decir, intenso, con emociones, se llama Soñando Alto, con amplio espectro musical y producido por Pablo Martínez en los estudios OVNI, que se encuentran pues alejados en una pequeña aldea asturiana de Bonielles, donde a través de bueno, pues maceración y un año y medio de trabajo, pues ha creado esta historia que ha compuesto la propia cantante y guitarrista Isabel Marco, porque ella es autora de todo lo que ocurre en este y sus anteriores discos. Con ella, con este El cielo de las mariposas, cerramos este programa dedicado a nuestras bandas. Se despide Raúl García. Esto fue Mr. Virus. Hasta pronto.